Bueno, esta caminata que se hace varios años que se hace, hace más o menos 8 o 9 años, se hace dentro de la vereda de Cañuelas, desde la calle Libertad hasta Ameguino, y de Ameguino Lara hasta Andar de Argentina bajamos por Libertad hasta la Plaza San Martín, ahí daría por concluida la caminata. El motivo es la detención y prevención del cáncer de mamas en toda mujer. Y bueno, esperamos tener la concurrencia de mucha gente para que tenga un éxito la campaña. Sí, la inscripción ya se está haciendo por la página, pero aparte ese día, a partir de las 3 de la tarde, se puede inscribir en la Plaza San Martín. Las primeras 100, 150 personas que se inscriban van a tener un obsequio de una remera rosa en alusión a la campaña. Y después instamos a toda la gente que vino en otras ediciones anteriores que traiga su remera. Por si no alcanzan las remeras, que venga con una remera rosa, con algo rosa para identificarse con esta campaña. Horacio, ¿cómo te va, Enzo? Mi nombre, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Enzo? Bien, muy bien. Para recordar y refrescarle a aquellos que están del otro lado, no tiene ningún espíritu competitivo, ¿no?, la convocatoria. No, es una caminata en alusión a la campaña, nada más, no hay nada competitivo. Uh-huh. Pueden ir chicos y grandes, jubilados, de todas las edades. Uh-huh. Sí, de hecho suele ser también un ámbito también de encuentro y vínculo familiar, digamos, ¿no? Sí, van todas familias completas, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Toda persona que quiera adherirse, no hay ningún problema. Simbólicamente, y también desde el campo de la acción y de las actividades, es uno de los hechos más importantes que realiza el Rotary año a año, que tiene que ver con visibilizar justamente esto. ¿Qué análisis hacen, si uno tiene que llevarlo hacia atrás en el tiempo, cuando comenzaron con esta campaña y en este marco de campaña la caminata, que es de algún modo la conclusión de todas las actividades que se relacionan paralelamente a esto, porque ha ido evolucionando con el paso del tiempo? Sí, Jorge, lo que vos decís, sí, ha evolucionando, y bueno, hemos visto que la gente toma conciencia y se hace los exámenes respectivos año tras año para detectar esa enfermedad, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea un éxito y bueno, que cada vez la gente se concientice más de esa prevención. Le pido que me recuerde día, horario y más o menos el tránsito por donde se va a desarrollar la caminata. Bueno, el día es el sábado 27 de octubre, este próximo sábado a las 15 horas en la Plaza San Martín. De ahí, bueno, se anota la gente, y de ahí, bueno, tipo 4:30, o cuando terminen la inscripción de toda la gente, se hace una entrada en calor con un profesor de educación física, y después se empieza la caminata en dirección hacia la estación de Cañuelas, hasta la calle Ameguino se dobla a la derecha hasta la calle Lara, y Lara se vuelve hasta Antártida Argentina, y hasta Argentina se dobla a la derecha hasta Libertad, y Libertad se hace hasta terminar la caminata, que es en la Plaza San Martín. Es casi concluye, sí. Es un circuito, y después, bueno, habrá un show y va a sorteo de Avon, que auspicia Avon, va a traer premios para sorteos gratuitos. Uh-huh. Todo gratuito. Es casi un rectángulo perfecto, digamos. Claro. Uh-huh. Así que estamos concluyendo allá por las aproximadamente, digo, ¿no? 6:30, 7 de la tarde. Sí, 18:30, uh-huh, más o menos. ¿Los eventos artísticos ya están confirmados? ¿Están en eso? Todavía no tenemos la confirmación, pero puede haber, que seguro que va a haber un evento. Uh-huh. Uno lo vincula rápidamente con algo festivo, de movimiento, digamos, ¿no? A partir... Sí, tipo zumba o gimnasia artística, están por confirmar la gente.